TV esta noche, a partir de las 21 horas, Deportivo Viedma, Huracán de Trelew. Abajo San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que... Uno Radio, todo el básquet en el aire. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. ¿Cómo te vas, copetero? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Fabián? Buen día. Buen día. Felicitaciones, Elen Zafar, por los 400 partidos en la liga. Bueno, muchas gracias. La verdad que me enteré ayer y son bastantes. Uno, cuando era chico, siempre esperaba jugar la liga o tener algunos partidos, y hoy, bueno, ya son 400. Así que feliz por eso. A ver, cuando era chico, ¿qué edad tenés ahora? 28. No, vamos, listo, vamos, chico. Cerrá. Tarafa, vení a hacer programa automovilismo. Si vos sos grande a los 28, estamos en el horno. Sí, pero para jugar al básquet ya no soy tan chico. Nosotros estamos en el horno con más de 50, ¿no? Sí, pero está muy bien, lo mantiene muy bien. Sí. Mentile a otro. Bueno, 400 partidos, es un número importante, ¿eh? Sí, es un gran número, así que estoy me siento afortunado por haber llegado a ese número, por vivir donde me gusta, la verdad que está bueno. Y además, festejándolo con una victoria, independientemente de que no lo sabías o no lo tenías presente, con una victoria frente a San Lorenzo, en un partido realmente entretenido, muy chivo, y donde, bueno, lo destrabaron al final. Sí, una gran victoria para, más que nada, creer en nosotros, por el traspié que habíamos tenido en la Liga Sudamericana y por la forma que habíamos jugado. Aparte, ayer jugamos muy bien, fuimos solidarios en ofensiva, defendimos mucho mejor de lo que le veníamos haciendo en los últimos partidos, y durante todo el partido lo estuvimos manejando, más allá de que en el tercer cuarto San Lorenzo pasó al frente al inicio solamente. Después, creo que los 40 minutos fuimos justo ganados, manejamos el partido y lo cerramos mejor, así que nos quedamos con una victoria que es importante. Sí, además pensando en lo que viene, que es el Super 4, 21, 22 y 23 de diciembre en el Estadio de Obras Sanitarias, los pone bien, porque tanto ustedes como Peñarol, independientemente de que hoy están arriba en la tabla que es San Lorenzo, debajo de Gimnasia de Comodoro, tienen la ventaja de haberle ganado los dos partidos, ¿no? Seguro, era importante por eso también. Nosotros sabíamos que de ganar hoy era importante, porque le ganaban los dos partidos a San Lorenzo. Y bueno, más que nada la forma en la que jugamos, en los que cómo nos sentimos cómodos en la cancha. Creo que eso fue lo más importante, porque si nosotros jugamos de esa forma el resto de los partidos, vamos a tener más victorias que derrotas. Así que tenemos que jugar de la forma que lo hicimos ayer. A ver, justamente me detengo ahí. Hicieron un gran trabajo defensivo, lo incomodaron a San Lorenzo, le congestionaron la zona de la pintura, por ahí por momento le regalaron el tiro de tres puntos, hubo una gran defensa de Dennis Horner sobre Walter Herman, robaron muchas pelotas en la primera línea defensiva y pudieron correr muy bien la transición. ¿Qué pasa por la cabeza del equipo en diferentes momentos de los partidos donde se van y no pueden mantener esa concentración y esa consistencia? Por ejemplo, como contra Peñarol de Mar del Plata. Sí, es un déficit que estamos teniendo como equipo. El ser irregular es en un mismo juego. Claro. Ayer fue una buena victoria, porque durante los 40 minutos pudimos lograr ser consistentes, defender duros, correr cuando teníamos que correr o parar la pelota cuando lo teníamos que hacer, como dijiste, la gran defensa de Denis sobre Walter, y creo que el equipo entero también. Entonces, tenemos que poder funcionar como lo hicimos ayer. Ayer la vara estaba muy alta, porque San Lorenzo era un que tiene grandes jugadores, que viene bien, entonces uno se predispone de diferente manera, capaz, pero tenemos que lograr tener esa concentración y consistencia todos los partidos, el miércoles, el viernes y los partidos que nos quedan hasta ver si clasificamos al Super 4 y todos los que vienen después, ¿no? Si nosotros logramos esa consistencia y jugar así concentrado, como te dije recién, vamos a obtener más resultados positivos que negativos. Bueno, les queda una serie de partidos importantes de cara a lo que viene, que es el Super 4, ¿no? Pero no pueden, mañana ya tienen otro enfrentamiento contra el difícil Ferrocarril Oeste, que es un equipo que es duro, que es áspero, que viene de ganarle a San Lorenzo, que incomoda a los equipos, que a ustedes los llevó a suplementario, y que ha hecho buenas presentaciones en casi todos sus partidos, independientemente del récord que tenga. De nada sirvió haberle ganado a San Lorenzo hoy, si mañana ustedes, frente a Ferrocarril Oeste en el partido televisado, no pueden tener una buena performance, ¿no? Sí, así como lo dijiste vos, nosotros no nos sirve de nada si nosotros mañana no jugamos de la misma forma que lo hicimos ayer. Tenemos un rival duro que tiene jugadores que cargan muy muy duro al rebote ofensivo, corren bien la cancha, así que tenemos que concentrarnos de la misma manera, tenemos que lograr jugar por nosotros de la misma forma que lo hicimos ayer el resto de los partidos, así que va a ser de nosotros mismos. Selem, te mandamos un saludo enorme, gracias, te felicitamos por los 400 partidos. La verdad que tuviste una buena actuación ayer, también Fittipaldo tuvo una buena actuación en cuanto a las asistencias, tuvo 11 asistencias, 16 puntos para él, buen trabajo del equipo en general, con Lorenzo Güey también colaborando mucho, sobre todo en la parte defensiva, con recuperos y rebotes, Horner, lo que contamos. Es decir, ayer se vio un Obras mucho más compacto, quizás no tan lagunero como en otros partidos, y por eso pudieron cerrar mejor que San Lorenzo. Sí, bueno, muchas gracias por las felicitaciones y nada, un abrazo grande. Ahí está, nos vemos, un abrazo enorme. Chau, Selem. Chau, chau. Bueno, quisimos estar en los 400 partidos de Zafar, uno lo vio salir muy jovencito cuando jugaba en las categorías de ascenso, llegó a 400 partidos en la Liga Nacional, el escolta de la selección argentina, que anoche tuvo, repito, un buen partido. Obras 92, San Lorenzo 86, Quilmes le ganó Lanús por 3, 76-73, Sionista por 5, Atenas 78-73. Tuvimos la palabra de Felipe Lava, que en el programa de hoy, también tuvimos la palabra de Juan Nardini y ahora la de Selén Zafar. Esta noche van a jugar Weber sin Martínez, Peñarol de Mar del Plata, partido importante para Peñarol, para reafirmarse en los dos primeros lugares de la conferencia. El partido es importante para los dos, pero de cara al Super 4, Peñarol, la obligación de ganar para poder afirmarse en la posición que lo deposite en el Super 4 que se va a disputar en Obras Sanitarias. Libertad, la Unión de Formosa. Libertad no va a estar, como dijimos hace un ratito, gracias al amigo Roberto Martín. Lee Robert con un desgarro, sí va a estar Frazier en el conjunto de la Unión de Formosa. El mejor récord de la Conferencia Norte, el peor récord de la Conferencia Norte, al igual que el de la Atenas de Córdoba, ¿no? Que en realidad con el partido de ayer quedó Atenas en la última colocación, ya que tiene una derrota más que la Unión de Formosa, que tiene un récord de 3-10, y Atenas de Córdoba un récord de 3-11. Bueno, las del estribo, se viene la Liga Sudamericana, van a jugar San Martín de Corrientes, Mochi, Das Cruces, Franca frente a Guaros, la primera fecha del segundo cuadrangular semifinal, recordando que Uniceup ya es finalista de este torneo continental y que será el mejor de tres encuentros. El ganador de tres partidos será el campeón de la Liga Sudamericana. Un cuadrangular muy difícil para San Martín de Corrientes, lo es también para Mochi, Franca y Guaros de Lara, el equipo de Néstor García, quizás con un poquito de ventaja por tener la base de la selección venezolana y además por ser el equipo local, pero cuatro equipos muy parejos. Ya se sumó el búlgaro al equipo de San Martín y Jeremy Allen es el nuevo extranjero de Estudiantes de Concordia, guardia de 1,93 m, 27 años, viene de jugar en el Maccabi Hatzharon de Israel, con un promedio de 24 puntos por partido. Este viene en lugar de Aubrey Coleman. En los próximos días habrá más novedades.